juntos hacemos un desarrollamos un programa que se llama Knowledge Skills Sharing, donde ellos envían a alguien que cree que en este contexto sea como idóneo para promover y desarrollar algún proyecto. Entonces Alessio, el director de Gasol, me dijo que había un curador joven, que si queríamos mirar como varias propuestas, y entre los seleccionados, entre los que aplicaban estaba Sabel, y quedó seleccionado Sabel. Entonces hoy Sabel nos va a hablar de su proyecto, de sus intereses y un proyecto que acaba de, o que es un work in progress, sí, que acaba de también empezar en Barcelona. Bienvenidos. Bueno, pues yo os voy a presentar el proyecto de un Museo del Gesto, que es una exposición que presenté en Barcelona de noviembre a enero, y fue como la primera vez que tuvo lugar en ese formato, en formato expositivo, pero es parte de una investigación que tengo en curso desde hace tiempo y que pienso desarrollar también en otros formatos. Es la primera vez que la voy a presentar de modo oral, así que es un poco un experimento, no sé muy bien cómo saldrá. Os voy a presentar un poquito de la investigación previa también, y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y probar a presentarla acá. Estos días llevo un par de semanas de residencia en Cali, visitando artistas locales, instituciones, entonces he estado curioseando el estudio de alguno de los artistas que estáis aquí, y hoy es como el día de la revancha, os podéis curiosear en mis archivos también, y os presento un poco cómo inicié la investigación. A ver, la exposición de un Museo del Gesto es una exposición que lo que hacía en primer lugar era reunir artistas que todos ellos tienen, digamos, un interés por archivar, documentar, investigar historias políticas, luchas culturales que tienen que ver con cómo movemos el cuerpo, cómo nos posicionamos en el espacio público a través de nuestros cuerpos y cómo eso nos marca socialmente. Entonces, bueno, hablaré un poquito más adelante de la obra de los artistas que incluía. Estaba Pauline Baudry y Renate Lorenz. He traído materiales de algunos de ellos, por ejemplo el de Pauline Baudry y Renate Lorenz. Si luego hay tiempo, tenéis ganas, os puedo pasar el vídeo, que es cortito. Estaba Marlecki, Karen Mirz y Brad Butler. Estaba Jaume Ferrete y Rafa Marcos, dos artistas muy jóvenes de Barcelona, y el colectivo Ultra Red. Y en primer lugar, os voy a hablar un poquito de investigación previa, si queréis. Porque la exposición tenía, digamos, dos lados, dos vertientes. Una era, pues eso, el grueso del proyecto expositivo, que eran artistas respondiendo a, y a lo que respondían estos artistas era un archivo que estaba en la entrada de la exposición y que es la investigación que, como os decía, llevo un tiempo desarrollando. Un archivo documental que tiene que ver con la idea de documentar a través del cine y de la grabación del sonido la gestualidad desde finales del 19. En concreto, el proyecto se llama así, se llamaba Un Museo del Gesto. No es un nombre inventado, digamos, es una referencia más o menos irónica a una institución muy poco conocida que apenas llegó a consolidarse, pero existió a principios del siglo XX, en Francia, que se llamaba el Museo del Gesto y de la Palabra, le Musée du Geste et de la Parole. Entonces, es una institución que se fue planteando durante las dos primeras décadas del siglo XX, en varios momentos se inició, digamos, pues eso, la construcción de ese archivo, inicialmente en la Sorbona de París, pero jamás llegó a consolidarse del todo. Esto es un ejemplo. En las imágenes previas habéis visto que en la entrada, digamos, eso era como el preámbulo al proyecto expositivo, había una serie de carpesanos donde había documentación histórica en un formato más o menos amigable, fotocopiado, o sea, no era documentación fetiche, la gente la podía manosear, podía navegar a través de ella. Y lo que hacía esa documentación era dos cosas. Por un lado, había una serie de elementos que servían de entrada, que eran esas referencias a la construcción del Museo del Gesto a principios del siglo XX, que es un proyecto que es la primera idea de filmoteca. Antes de que exista la palabra filmoteca como tal, hay una serie de gente en Francia que más o menos en la misma época empieza a desarrollar la idea de construir un archivo de cine y de sonido para documentar la gestualidad de las masas. Y, por ejemplo, el acento de los franceses en las colonias, el acento de los franceses en las provincias, es decir, la idea de intentar registrar todo aquello que antes de esas tecnologías se perdía porque no había modo de documentarlo. Por otro lado, lo que había tratado de hacer en esa documentación de la entrada era trazar líneas un poquito atrás, intentar rastrear cómo el ideal de construir un museo del gesto, el ideal de construir un archivo de la gestualidad, existía antes de principios del siglo XX. Hay varios intentos, sobre todo desde la ciencia, desde la medicina, a lo largo de la segunda mitad del XIX, para utilizar el cine como un instrumento de administración, de control, de estudio de los cuerpos, etc. Entonces, yo lo que había planeado era, aunque en la exposición el archivo ocupaba un espacio menor, digamos, es decir, el grueso de la exposición en los proyectos de los artistas contemporáneos, yo lo que había planteado era enseñaros primero algo del material de archivo, explicaros un poquito el contexto de esa investigación, digamos, de la parte del 19, y a partir de ahí, pues, si queréis, os explico un poco sobre los proyectos artísticos que instalamos, o tengo materiales diversos, también he traído materiales sobre la escena House Ballroom en Nueva York, o sea que a partir de, después de la documentación histórica, dependiendo del tiempo que tengamos, también os pregunto y dependiendo de lo que le apetezca a la gente, vemos. Esto es un ejemplo de los discos fonográficos del Museo de la Palabra y del Gesto como tal. Yo lo que me sorprendió, es decir, el inicio del proyecto fue encontrar por casualidad la historia del Museo del Gesto en Francia y ver cómo pues a una serie de científicos en París les sorprende la idea de que se pueda utilizar el fonógrafo para materializar la voz. De repente se dan cuenta de que algo que se lo llevaba el viento, como son las palabras o los gestos, se podía materializar en la forma de una piedra, ¿no? En el caso de un disco fonográfico, o en la forma de un rollo cinematográfico, y tenerlo ahí, tenerlo en una estantería, poderlo estudiar. La segunda imagen que os enseñaba es una de las pocas fotografías que se conservan del Museo del Gesto como tal. Y es una fotografía importante porque lo que nos muestra son soldados en Madagascar, y de eso es de lo que voy a hablar precisamente, de cómo el Museo del Gesto en lo que se convirtió es en un instrumento de administración y de gobierno para las colonias en Francia. Es decir, el único momento en que llegó a hacerse público el museo fue en la exposición colonial del 31, que es aquella gran exposición colonial que, por ejemplo, a algunos de vosotros os sonará seguro, porque los surrealistas en París hicieron una contraexposición para criticarla, por ejemplo. Y ahí fueron a parar muchas de aquellas imágenes. Entonces, lo que estáis viendo ahora, y ese es un poco el subtexto, si queréis, que recorría mi investigación y lo que había en la documentación de la entrada, lo que estáis viendo ahora es lo que se podría considerar la primera película de la historia antes de los Lumière, en realidad. Normalmente, eso es algo que me interesaba, y hablaré un poquito de ello más adelante, la mayoría de los artistas que participaban en la exposición tenían una mirada muy relacionada con las arqueologías del cine también. Pensar cómo históricamente el cine ha registrado el movimiento del cuerpo. Y normalmente cuando pensamos en el nacimiento del cine, pensamos en Lumière. Pensamos en el proyector, pensamos en la imagen clásica del tren llegando a la ciudad y el público asustado por la llegada del tren. Pero en realidad, algo que me ha ido interesando en los últimos tiempos y que es conocido, pero no siempre se le da una importancia historiográfica, es que mucho antes de que se inventara el proyector había toda una tradición de experimentos precinematográficos en los que el proyector era irrelevante. La idea del espectáculo, la idea de reunir a gente en una sala y crear ficción o crear un espectáculo de masas era completamente irrelevante. Antes de los Lumière, el cine era sobre todo un intento científico de descomponer el movimiento del cuerpo. Entonces, sobre esta película os hablaré dentro de un momentín. Esto lo filmó Félix Regnault, que era un antropólogo y un fisiólogo, y lo filmó con esclavos negros en la exposición antropológica de 1895 en París. Es decir, uno de los primeros usos del cinematógrafo como tal fue para comparar, hacer estudios comparativos entre los modos de caminar de distintas razas y todo, digamos, en el marco colonial, disciplinario, de ese tipo de exposiciones que de hecho eran zoológicos humanos en París. Entonces, os hablaré un poquito de estos materiales después, pero me servían sobre todo como punto de inicio para explicar esto mismo, para explicar que, de algún modo, lo que me interesaba también con la idea del Museo del Gesto era rastrear los orígenes del cinematógrafo antes de la proyección y en relación con la ciencia médica. Uno de los autores que estuve rastreando y que tuvieron más peso, si queréis, para empezar a pensar el proyecto es Etienne Jules Marie, que es un fisiólogo muy conocido como Edward Muybridge en Estados Unidos, pero digamos que su figura correspondiente en Francia. Y es un fisiólogo que desarrolló las primeras cámaras cinematográficas, es decir, desarrolló los primeros aparatos de fotografía secuencial. No existía el proyector, pero sí existían aparatos que permitían hacer fotografía en secuencia. Y los usaba precisamente para hacer estudios de tipo médico. Esto es lo que podríamos considerar la primera cámara de cine de la historia, en realidad. No de cine como tal, porque es pre-Lumière, pero es un fusil que Jules Marie modificó con uno de los primeros rollos cinematográficos de la época, esto era del 1882, y lo que permitiera tomar 12 imágenes por segundo. Que, bueno, a mí esto cuando lo encontré en un inicio me alucinó bastante, la idea de que la primera cámara de cine fuese, pues eso, fuese un fusil. Estos son muestras de imágenes tomadas con esa primera cámara. Y la idea era esa, la idea era precisamente la posibilidad, hasta ese momento inaudita, de descomponer un movimiento tan complejo como es el de las alas de un pájaro o el caminar de una persona y dividirlo en partes. Y muy rápidamente el objetivo del fusil de Marie, que en un inicio, como con Muybridge, eran animales, era la tracción, el modo de caminar de distintos cuadrúpedos, muy rápido pasó a ser la figura humana. Entonces Marie construyó una estación fisiológica en Francia en la que durante años estuvo, pues eso, haciendo pruebas sobre la motricidad de los seres humanos, utilizando la cámara para descomponer el movimiento del cuerpo. Estas son otras dos cámaras que Marie inventó en aquella época. Algunos de sus primeros experimentos para abstraer el movimiento del cuerpo, que de algún modo recuerdan y de hecho influenciaron directamente el modo de trabajar en los futuristas, en Duchamp, 30 años después, digamos, los esquemas dinámicos, es decir, son los gráficos que más o menos resuenan. Y una frase que también de algún modo me sirvió de entrada para empezar esa investigación, una frase escrita por uno de los alumnos de Marie, que lo que explica es que el cine, el cronofotógrafo, que es la máquina que había inventado Etienne Jules Marie, en aquella época se entendió tal y como hoy entendemos un microscopio. Entonces lo que dice Félix Ragnot literalmente es: el cine va a ser al tiempo lo que el microscopio es al espacio. Es decir, si el microscopio permite aumentar el espacio indefinidamente, el cine es una máquina que lo que hace es aumentar el tiempo, alentecer el tiempo muchísimo. Y para lo que va a servir el cine es para ser el instrumento de los anatomistas, dice Ragnot. Esto me pareció muy interesante porque, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? Normalmente siempre pensamos en las genealogías del cine y de la cámara, de los aparatos de representación, en relación a las industrias culturales que nacían, al espectáculo, pero aquí lo que tenemos es el cine enmarcado junto a otras máquinas para medir el cuerpo, máquinas de antropometría. Este es el correspondiente, si queréis, de Marie en Estados Unidos, Edward Muybridge, sus series son muy conocidas. Son series de fotografía secuencial. Y aquí hay tres series con hombres y aquí vais a ver dos series con mujeres, otras dos más con hombres. Entonces, es bastante evidente, supongo que os habréis dado cuenta, de que los gestos que se utilizan para representar a los hombres y a las mujeres son radicalmente distintos. Es decir, lo que hace Muybridge con sus series es dividir la gestualidad, no solo, digamos, ampliar el movimiento del cuerpo humano, sino categorizar lo femenino y lo masculino de un modo muy evidente. Es decir, a los hombres se los representa siempre haciendo gestos relacionados con el atletismo, con lo militar, mientras que las mujeres aparecen limpiándose, aparecen abanicándose. Entonces, esto es interesante porque es de lo que os hablaré ahora también. No solo las técnicas de la fotografía secuencial, la imagen en movimiento, nacen en un marco de estudios científicos y médicos, sino que nacen muy claramente con la idea de delimitar los cuerpos en relación a su clase social, en relación a su sexo, en relación a su género, en relación a su raza. Es decir, lo que vemos es como de algún modo la invención de nuestras nociones de raza, género, sexo, que son nociones inventadas en el siglo XIX, esa invención es exactamente contemporánea de la cámara fotográfica, de la cámara cinematográfica, es decir, se retroalimentan la una a la otra. Lo que tenemos aquí con Muybridge es literalmente el intento de partir hachazos el hombre de la mujer, ¿no? Lo que está haciendo es, y hay centenares de paneles como estos, es separar los dos géneros y representarlos visualmente de ese modo. El otro uso que tuvo inmediatamente la cámara de cine, y también con la idea de crear un museo del gesto, es con Albert Londe, con Charcot, para representar el lenguaje de la histeria. Es decir, Albert Londe, que es el fotógrafo de Charcot, el neurólogo más importante del siglo XIX en Francia, lo que hace, inspirado por Etienne Jules Marie, es empezar a inventar cámaras de fotografía secuencial, como estas de aquí. Estas son de Londe. Es una cámara de 9, no, esta es de 12 lentes, que lo que permite es sacar imágenes en movimiento a gran velocidad. Y para lo que van a utilizar esas cámaras es para intentar descomponer los movimientos de las pacientes histéricas en la clínica de la Salpêtrière y para tratar de, digamos, identificar qué gestos, qué movimientos, qué modos de posicionar el cuerpo, qué facciones faciales son las que caracterizan las patologías que ellos van a considerar específicamente femeninas. Es decir, lo que están haciendo es construir el cuerpo de la mujer, tal como lo entendemos hoy, como patológico, como enfermo, como histérico. Y lo hacen a través de la cámara, es decir, las primeras cámaras de fotografía secuencial de finales de los 80 las construye Londe específicamente para ello. Esto es una imagen, son 12 fotografías a gran velocidad de un paciente contorsionándose, de un paciente histérico. Más paneles fotográficos en los que vemos eso, ¿no? Vemos cómo intentan, de algún modo, crear un museo del gesto también, crear un repertorio, un catálogo de la gestualidad patológica, lo que ellos llamaron el arco en círculo, que es el gesto que para Londe va a caracterizar esa patología, la histeria, y algo, pues, que si queréis también es precinemático otra vez. Son dibujos de Paul Richet a partir de las fotografías de Londe, y lo que tienes es un catálogo, casi una enciclopedia de todos los movimientos que van a considerar como específicamente histéricos. Y siempre son estas figuras femeninas, con ropa de cama. De nuevo, como con Marie, también estuve cuando empezaba el proyecto estuve investigando los orígenes de la antropometría, del medir los cuerpos en el 19, que son muy cercanos y se corresponden también a esa historia del cine, si queréis. Por ejemplo, Pauline Tarnowski, colaboradora de Londe y compañía, con sus diversos trabajos en los que intentaba identificar cuáles eran las formas craneales de las prostitutas en Francia. Y todo ello va a estar muy relacionado. Es decir, lo que tenemos es toda una serie de científicos desarrollando tecnologías para administrar la patología, la criminalidad, la prostitución. Y bueno, con ello vuelvo a Félix Regnault. Ya para terminar con la parte histórica, si queréis, vuelvo a Félix Regnault, a estas primeras películas de 1895, es decir, un año antes de Lumière. Son películas que nunca fueron proyectadas. Esto es una reconstrucción que hizo la Cinémathèque francesa más tarde. Inicialmente eran placas, donde tenías los fotogramas separados. Y Félix Regnault era la figura central, si queréis, en la documentación que había a la entrada. Porque era alumno de Marie, era fisiólogo, era antropólogo, era criminólogo, es una figura que de algún modo condensa todos los saberes científicos de la época. Y es una figura, además, que lo que va a proponer es utilizar esas técnicas de la criminología para, lo que os avanzaba antes, para categorizar distintos tipos raciales y hacerlo con una perspectiva evolucionista. Es decir, lo que imagina Regnault es, pues, desde la supremacía blanca clásica del 19, desde ese modo científico de pensar la raza, lo que hace es imaginarse distintos estadios de evolución y pues eso, en la exposición antropológica del 95 lo que va a hacer es registrar a distintos personajes que estaban expuestos dentro de la exposición y comparar los modos de caminar de distintas etnias. Estas son imágenes de los espacios que habían reproducido dentro de la exposición, imitando casi como un zoológico Madagascar, Etiopía. Estos son estudios comparativos del modo de caminar de hombres blancos y hombres negros. Es decir, lo que vemos es literalmente eso, los primeros intentos de categorizar los tipos raciales, es la invención de ellos. Aquí otra vez, muy relacionado con ello, también es de Regnault, estudiando, por ejemplo, el uso prensil de los pies, también con una idea muy racista de que es un índice de primitivismo. Es decir, es una gente que de algún modo condensa todos esos saberes y que lo que va a hacer es patologizar una serie de identidades que hasta entonces no existían como tales. Es decir, lo que tenemos en esa época, lo que tenemos con estos archivos, es de algún modo ¿cómo lo diría? Espera un momentín. Bueno, sí, exactamente. Es decir, es de algún modo naturalizar distintas identidades minoritarias que hasta entonces pues eran prácticas, ¿no? La homosexualidad era una práctica hasta entonces, una identidad, por ejemplo. Es decir, todas esas identidades periféricas, la de la mujer como nueva minoría política, las minorías raciales van a ser naturalizadas a través de estos trabajos y siempre en ellos el cine como instrumento principal, ¿no? Reño también va a ser la primera persona que en 1900 proponga el crear una filmoteca. En este artículo lo que Reño explica es que los nuevos museos, dice Reño, avanzándose al nacimiento de las filmotecas, los nuevos museos van a ser archivos de cine y de documentos fonográficos. Y lo que imagina Reño es un archivo infinito en que los científicos franceses tendrán acceso, digamos, a todos los modos de moverse, de utilizar instrumentos, de hablar, es decir, un acceso antropológico a todo el mundo colonial. Estas son unas imágenes de cómo estaba la documentación en la entrada de la expo. Y aquí, si queréis, os cuento un poquito de la exposición, digamos, de los proyectos que diversos artistas propusieron. Esto era en la capella, que la capella es una antigua capilla desacralizada en la calle Hospital, en Barcelona, y tiene esa arquitectura como religiosa, y jugamos bastante con ello. Ahora os mostraré algunos ejemplos de cómo le dimos un poco de juego a la arquitectura del edificio. Esta pieza estaba a la entrada de la exposición, es decir, uno recorría primero el archivo. Aquí teníamos en monitores varias películas de Reño y luego los cartesanos daban como cortes cronológicos, distintos paneles con imágenes de todos estos científicos, de un modo muy en crudo, no había una narración, era un material bastante, pues eso, puesto para que uno lo manoseara y navegara más o menos intuitivamente. Y a la entrada, respondiendo, si queréis, a esta documentación, estaba una pieza de Karen Mirza y Brad Butler. Ellos son dos artistas británicos que además tienen un interés muy, muy evidente por las arqueologías del cine. Ellos tienen una cooperativa de cineastas en Londres. Ellos se consideran cineastas antes que artistas, de hecho. Y tienen una cooperativa que además la construyeron rescatando una reveladora de 16 milímetros de los años 60 de Malcolm LeGrais. O sea, son unos tipos como muy, muy interesados en entender cómo el cine de vanguardia se inicia, en investigar los lenguajes cinematográficos. Y para este proyecto lo que habían hecho era, a partir de un panfleto político que encontraron en Egipto durante las revueltas árabes, que era un panfleto que enseñaba a... Era un panfleto que lo que hacía era recoger distintos modos de manifestarse en el espacio público. Se llamaba Cómo protestar de modo inteligente. Entonces ellos propusieron unas variaciones, unos dibujos sobre el panfleto, y luego una película en la que una actriz, que además de actriz es profesora en lenguaje de los signos, en lenguaje sordomudo, lo que hacía era interpretar a través de distintas imágenes de archivo, pues eso, de manifestaciones en Egipto, de manifestaciones en Inglaterra de los últimos 30 años, interpretar distintos gestos, abstraer gestos de protesta. Intentar de algún modo, lo que los artistas se planteaban era cómo reimaginar modos de mover el cuerpo en el espacio público que sean inclusivos, que representan a los sujetos políticos emergentes, que vayan más allá, digamos, de la figura clásica del manifestante, pues, hombre, blanco, agresivo en la calle, y que propongan otros vocabularios del gesto en el espacio público. Ellos estaban muy, muy impresionados por cómo en Egipto, que es un contexto en el que tradicionalmente las mujeres tenían muy vetada la ocupación del espacio público, las mujeres habían tomado la calle. Entonces eso es algo que de algún modo los animó a plantear el proyecto. Y era una pantalla, el modo en que lo planteamos era una pantalla enorme que se encontraba de frente al espectador justo al entrar y de algún modo contestaba la documentación que estaba fuera. También invitamos a Pauline Baudry y Renate Lorenz. Y ellas, os voy a enseñar primero las imágenes, a ver. Pauline Baudry y Renate Lorenz, que también son unas artistas que seguro es muy posible que algunos de vosotros conozcáis porque han tenido bastante visibilidad en los últimos años. Ellas, prácticamente cada proyecto que hacen, tiene una parte de archivo. Es decir, siempre toman un referente, muy a menudo de finales del XIX o de principios del siglo XX, un referente histórico, y tratan de actualizarlo, de darle la vuelta, de ver cómo, digamos, resuena en el presente. Y bueno, eso es algo que de algún modo es una operación que estaba en la mayoría de los artistas que estaban en la exposición, todos ellos son archivistas. Y en este caso, Pauline Baudry y Renate Lorenz lo que hicieron fue rescatar documentación de Hannah Caldwick, aquí veis algunas de sus imágenes. Ella era una trabajadora doméstica, una empleada del hogar del siglo XIX, una sirvienta, que lo que hizo, y eso es bastante inaudito, lo que hizo fue fotografiarse ella misma un montón de veces. La cámara no era suya, por supuesto, la cámara era de su pareja, que también era su empleador. Ella tenía una relación sentimental con su empleador, que era un gentleman inglés, un burgués, y utilizaba la cámara de su empleador, tenía una relación sadomasoquista con él. Esa relación está documentada en multitud de cartas, está documentada en dibujos de él y en cartas de ella, y está documentada en imágenes, que son imágenes que ella misma tomaba. Es decir, ella utilizaba la cámara de su empleador y de su pareja para retratarse, y se retrataba asumiendo distintos roles sociales, que de hecho son prácticamente todos los roles de la Inglaterra victoriana. Se tomaba fotos como sirvienta, pero también se tomaba fotos como hombre adinerado, como señora burguesa, se tomaba fotos caracterizado como esclavo negro, se tomaba fotos pues bueno, eso, asumiendo los distintos roles, tanto masculinos como femeninos, en muchas de las imágenes además poniendo en juego elementos de clase muy evidentes, como los brazos, el hecho de que tenía los brazos curtidos por el trabajo físico, por el trabajo manual, las manos. Y todo ello formaba parte de sus fantasías y de sus prácticas sexuales con su empleador, y también formaba parte del modo en que ella decidió tomar, digamos, el control de los medios de representación y fotografiarse a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hicieron Pauline Baudry y Renate Lorenz? Lo primero que hicieron fue rescatar esos materiales, que son muy poco conocidos, y exponerlos. Lo que teníamos eran copias de estas imágenes en la sala de exposiciones. Lo segundo que hicieron fue reproducir esas poses en una película de 16 milímetros en la que invitaron a un colaborador suyo, a Werner Hirsch, que es un actor transgénero, a reproducir cada una de esas poses, casi a parodiarlas, a intentar imitarlas, pero siempre hay un delay, nunca lo llega a conseguir, obvio, porque hay una distancia, pues eso, histórica, hay una distancia de género. Entonces lo que tenemos son imágenes de Werner Hirsch intentando reproducir cada una de esas poses, y luego una serie de elementos anacrónicos que distorsionan la película. También he traído la película, o sea que si hay tiempo y os apetece, luego os la enseño. Elementos anacrónicos como... Ah, sí. ¿Cuál es el nombre de la película? ¿De la señora? La señora se llama Hannah Caldwick. Hannah Caldwick. Y luego, de hecho, he traído, que me había olvidado decirlo, he traído un montón de copias de la publicación. Y quien quiera coger una o varias, nos sobrará una punta pala, o sea que estáis invitados a... Y ahí está todo, están los nombres de los artistas, los referentes, hay algo de la documentación histórica... ¿Y qué más? Ah, bueno, hay una serie de elementos anacrónicos, que eso es bastante interesante, que lo que hacen es, digamos, distanciar al espectador. Hay, por ejemplo, fotografías queer del principio de los 80 intercaladas, y un poco la idea de Pauline Baudry y Renate Lorenz es reivindicar esa historia de Hannah Caldwick para las culturas transgénero del presente, trazar, digamos, una genealogía que a ellas les sirve para repensar sus propios cuerpos, y eso es un poco lo que la exposición en su conjunto también pretendía. Es decir, toda la parte histórica era una invitación para que el espectador reflexionase sobre qué historias conforman nuestros cuerpos, invitarnos a tomar también el control de esas técnicas de producción de sentido, como el aparato cinematográfico mismo. Luego, la película de Baudry y Lorenz es súper chula y dura apenas 10 minutos. Luego, si queréis, os la paso también. Este es un proyecto de Eric Beltrán, que alguno de vosotros puede que lo conozcáis en persona también, porque ha estado mucho en Colombia. Con Eric llevamos un tiempo trabajando esta propuesta. Él empezó hace ya un par de años a investigar la notación Beauchamp-Fouillet, que es un tipo de notación de danza que encargó, que comisionó Luis XIV en el siglo XVII. Y es el primer sistema de representación gráfica del movimiento del cuerpo, pero además, y eso a Eric le parecía muy interesante, es una representación del poder en la corte francesa. Es decir, cuando en Francia se bailaba ballet en el siglo XVII, lo que tenía siempre era el rey en el centro, la nobleza bailando a su alrededor como si fuesen las órbitas de un astro. Y de algún modo con Eric habíamos hablado de esa notación, él llevaba tiempo investigando sobre ello, porque es un modo de baile que, digamos, sitúa socialmente a la gente que baila y representa la forma de la monarquía absoluta, pues directamente. Entonces Eric lo que hizo fue recuperar esa notación, introducir, escribir una sarabanda con ella, que además es un tipo de baile pues apropiado por los franceses, porque el origen era centroamericano y eso a Eric le interesaba, y introducir en esa sarabanda un montón de movimientos obscenos, eran casi como troyanos que había metido en la coreografía. Es decir, si en un lugar en la coreografía original había un paso glissé de ballet, pues Eric justo después del paso glissé había introducido un signo que era levántese la falda, o saque el culo, o estire el brazo, o saque pecho. Entonces de algún modo eran gestos provocadores, obscenos, o que iban a la contra de la coreografía original. Y la idea estaba en escala humana, entonces la idea es que uno, si leía la leyenda, podía llegar a bailarla. Que creo que en las imágenes se veía alguien en el público intentando bailar unos pasos. Sobre todo la gente que sabe ballet, en general lo sabe leer. A ver. Creo que bailan en Barcelona en las calles. ¿El qué? Eso no bailan en Barcelona, en la calle. No, en Barcelona bailamos sardana, pero eso es aburridísimo. Es mucho menos interesante. ¿Cómo dijiste que se llama la danza? Una sarabanda. A Eric le interesaba porque, de hecho, habían algunas frases, las habéis visto en los escalones, que eran frases que él había encontrado en el Quijote y en literatura cervantina de la época, describiendo cómo de obscena era la sarabanda original. Porque la gracia es que, claro, no sabemos cómo se bailaba la sarabanda antes del siglo XVII. O sea, es una de tantas danzas centroamericanas que Europa se apropia, convierte en algo burgués, pero que no conocemos el referente original. Lo único que conocemos es su apropiación por parte de los europeos. Y de algún modo, pues eso, Eric en un ejercicio de arqueología especulativa jugaba a imaginarse una sarabanda muy obscena, que habría sido la sarabanda original desde el punto de vista de los colonos españoles, digamos. Y pues enfrentando, o sea, justo después de pasar ese espacio teníamos Fiorucci Made Me Hardcore de Marlecki, que está hecha toda con material de archivo, con found footage, y con materiales de archivo de la televisión británica de los 70, de los 80, y es una película que es como un remix de un montón de imágenes, la mayoría amateur, en la que, digamos, ves las líneas de continuidad y la evolución de distintas formas de baile, de subculturas de baile en el norte de Inglaterra, desde el Northern... ¿Metraje encontrado? ¿Found footage? Hay como imágenes de Northern Soul, que es una subcultura británica de los 70 en la que, bueno, pues en Manchester se reunían centenares de personas a bailar música negra y que de algún modo proponía líneas de ruptura dentro de la cultura obrera británica del momento. Son formas subculturales que específicamente nacen en ciudades del norte de Inglaterra en la que hay mucha población negra y son formas de baile además que de algún modo ponen en cuestión roles de género, muy influenciadas por el disco, es decir, formas que a diferencia del punk, que era eminentemente blanco y masculino, lo que hacen es pues poner a bailar en el mismo espacio a homosexuales, heteros, trans, blancos, negros, es decir, toda una serie de figuras políticas que no tenían ninguna representatividad en la cultura obrera del momento y que ahí sí la van a tener, ¿no? Mark Leckie. Lo tenéis, el nombre también lo... De hecho, también tengo el vídeo aquí. O sea, si hay tiempo os puedo enseñar o el de Baudry Lorenz o el de Marlecki, si queréis. La música es electrónica... Pues eso, es un remix de música rave de principios de los 90, porque las imágenes llegan hasta la eclosión del rave. También invitamos a Jaume Ferret y Rafa Marcos. Y ellos lo que hicieron, bueno, es un proyecto en curso. Llevan tiempo trabajando con una asociación de mujeres transgénero y de travestis en Barcelona y empezaron a trabajar con ellas a hacer talleres de feminización de la voz, que es algo que dentro de las comunidades transgénero obviamente es muy importante porque para poder pasar como mujer, para poder encontrar empleo, es necesario, pero al mismo tiempo a ellos les interesaba poner en cuestión la idea de feminidad. y empezaron a trabajar con ellas, con ENFAM, con esta asociación, para, de algún modo, de un modo tentativo, buscar una historia de las voces no normativas, de las voces transexuales, de las voces contrahegemónicas, desde el siglo XVII hasta hoy. Entonces lo que habían es acumulado imágenes, desde Angela Calori, que es una soprano del siglo XVII que pasó como cantante masculino, hasta Margaret Thatcher, que se cambió la voz para llegar a primera ministra. Se sometió a una terapia de foniatría porque con su voz aguda sus asesores le dijeron que no había modo de que llegase al poder, y efectivamente después de la terapia llegó al poder. Y ellos también lo que habían hecho es rescatar imágenes de archivo de la representación en la televisión pública española de los transexuales, es decir, una serie de figuras transexuales que llegaron a la fama en los años 80 y 90 y que son figuras de algún modo como muy arquetípicamente femeninas, es decir, transexuales que se habían sometido a procesos de reasignación sexual de un modo muy normativo, pero también contraponían esas figuras a compañeras de Rafa y Jaume. Rafa es un artista travesti, él mismo, ella misma. Contraponían esas figuras a otras que de algún modo quedan fuera de los espacios de codificación masculino-femenino tradicionales. Entonces tú lo que tenías era un montón de ordenadores absolutamente chatarra, ellos lo trabajaron de un modo como muy trash, recuperando materiales pues desvencijados, mezclándolos de un modo muy kitsch con materiales, lo que en España llamamos cañí, ¿no? Como materiales muy españoles y muy de interior y muy poco, sí, pues muy relacionados con la cultura obrera en España, si quieres. Y lo habían mezclado, pues eso también, hay como referencias al folclore español, al flamenco, todo de un modo muy, muy perverso, si queréis. Y había una serie de auriculares que te permitían escuchar, de un modo no sincrónico con las imágenes, una serie de entrevistas con pues un montón de gente que entrevistaron para el proyecto. Desde las chicas que organizan Ladyfest en Madrid, que es un festival pues de orientación feminista, un festival de música, hasta trabajadores sexuales, cantantes transgénero, es decir, toda una serie de gente con la que conversaron sobre qué es tener una voz masculina, qué es tener una voz femenina. Por ejemplo, pues una de sus compañeras de Ladyfest hablaba de la importancia de una voz masculina en el mundo del metal, ¿no? Donde el grado de la voz, o sea, hay muchas categorías de metal que lo único que las diferencia es el grano de la voz. O sea, dependiendo de qué octava puedes llegar con la voz, pues estás haciendo X o X tipo de metal. Es decir, son subculturas que están muy marcadas en términos de género, y que asimismo pues hay bandas, hay gente que trabaja en esas subculturas que trabaja a la contra de esas codificaciones. Y ellos un poco habían rastreado esas prácticas alternativas. Y por último, teníamos al final de la capilla. Todo el espacio expositivo era una capilla, la arquitectura es una antigua iglesia. Instalamos, los artistas les interesó mucho que tuviese la forma de un altar, un proyecto que lleva trabajando Ultrared, que es un colectivo que nació en Los Ángeles a mediados de los 90, y es un proyecto que llevan trabajando desde 2010 que se llama Vogology. Y Ultrared es un colectivo de artistas, de antropólogos, que siempre trabajan en dinámicas de colaboración con comunidades, pero de un modo muy, digamos, nada misionero, de un modo muy influenciado por Paulo Freire, por ejemplo, de un modo muy marcado por la idea de generar pedagogías radicales y por pensar el arte como una forma de intervención, ¿cómo lo diría?, casi de pregunta y respuesta con comunidades. Es decir, ellos lo que hacen siempre son trabajos colaborativos en los que no plantean soluciones jamás para los problemas de una comunidad, sino que todo lo contrario, lo que hacen es inscribir su práctica en esa comunidad y pensarla políticamente desde ahí. En este caso, Robert Semberg, que es uno de los miembros de Ultrared, que está muy comprometido con las luchas contra el SIDA desde los años 90, lleva años trabajando con la comunidad House and Ballroom, que a algunos puede que os suene del documental de Paris is Burning. Es una comunidad principalmente formada por negros y por latinos, la mayoría, pero no todos, homosexuales, bisexuales, al inicio muchos transexuales también, mujeres transexuales, sobre todo alguna lesbiana, negros y latinos en Nueva York. Son comunidades y una subcultura, si queréis, aunque ellos no se llaman a sí mismos como subcultura. Son comunidades que nacen en el Harlem de Nueva York y que hoy se han expandido a prácticamente cualquier ciudad americana con población negra, y sirven, por un lado, como comunidades de resistencia, ¿cómo lo diríamos?, frente a la presión y a la opresión en esos barrios. Es decir, gente que en los años 80 era echada por sus familias, era echada por sus iglesias. La iglesia tiene un peso muy importante en el nacionalismo negro y tiene un peso muy importante en los barrios obreros negros en Estados Unidos. Entonces era gente que era echada de esas comunidades, y lo que hacen es crear una comunidad alternativa. Con sus propias iglesias, con sus propias familias. De hecho, trajimos a Barcelona a hablar a Michael Robertson, un activista de esa comunidad, que él es un teólogo queer. Es decir, para ellos generan formas de teología y formas de religión que de algún modo se piensan desde la negritud, pero también se piensan desde lo transgénero, se piensan desde el transfeminismo. ¿Y cómo se agrupan? Se agrupan por familias, que son familias políticas y no biológicas. Es decir, uno puede ser padre o madre, independientemente de su sexo biológico. Por ejemplo, Michael Robertson, que lo trajimos a Barcelona, es madre, y es madre de una serie de mujeres transexuales, bailarinas transgénero. Entonces viven en comunas, muy a menudo, y se cambian el apellido por apellidos inventados, que muy a menudo son apellidos de casas de diseño y de moda, de un modo muy irónico. Y en un gesto muy, muy influenciado por el nacionalismo negro también, ¿no? Es la idea de Malcolm X, de cambiarte el apellido porque tu apellido es el apellido de tus amos, es el apellido de aquellos que te esclavizaron. Entonces, en su caso, ese gesto irónico de cambiarse el apellido por nombres como Extravaganza, Garzón, Dior, y generar nuevas familias políticas que son comunidades de afecto, son comunidades de apoyo. Son comunidades que además lo que hacen es generar una cultura que sobre todo es una cultura competitiva. Es decir, lo que hacen es reunirse en pasarelas, por ejemplo, hacen concursos de belleza. Los concursos de belleza son una categoría de desfile para ellos, que la llaman face, y sobre todo ahí quienes desfilan son mujeres transgéneros, puedo enseñar imágenes después. Y luego tienen categorías de baile, que es el baile que se conoce como voguing. Es un tipo de baile que ha penetrado la cultura de masas desde los 90 a través de Madonna, por ejemplo, que tenía el videoclip de Vogue, etc. Pero lo que es un drama y el trabajo de Ultrared intenta, pues no corregir, pero sí que intenta contestar de algún modo. Lo que es un drama es que cuando ese tipo de formas de baile son apropiadas por el mainstream y son apropiadas desde la cultura blanca y desde la cultura heterosexual, siempre son apropiadas de un modo muy superficial. Es decir, penetra la forma de bailar, penetra el modo de vestir, pero jamás el contexto político en el que ello ha tenido lugar. Entonces, en el caso del House and Ballroom, es una cultura radicalmente politizada, es una cultura que ha tenido una presencia muy fuerte en esos barrios y que ha generado formas de resistencia muy específicas. Y Ultrared lo que plantearon desde los 2000 es intentar contribuir para crear una historia oral del voguing y del House and Ballroom. ¿Cómo? Pues se pusieron en contacto con una serie de bailarines con las que ya llevaban trabajando. Por ejemplo, Robert Semberg trabajaba con ellos como activista, para recoger testimonios orales en los que hacían trabajos casi de observación participante, muy de antropología. Es decir, filmaban a bailarines y a bailarinas, luego los propios bailarines y bailarines miraban esos modos de bailar, esas categorías, y respondían a preguntas como qué es lo que ves, qué es lo que sientes, qué es lo que has escuchado, a qué te recuerda. Entonces iban trazando pequeñas historias de esos modos de bailar. Pues yo recuerdo, a Derrick Extravaganza bailando de este modo en los 90, en cambio, hoy en día es un modo de bailar muy femenino, ya no se baila así. Es decir, lo que intentan es construir pequeñas historias orales en las que eso se sitúa sociopolíticamente. Teníamos un archivo, la gente podía escuchar en los auriculares una serie de testimonios, había unos protocolos para la escucha, que es algo que Ultrared hacen siempre en sus trabajos, tienen, no sé si lo tengo en imágenes. Son protocolos que lo que te dan son indicaciones de cómo escuchar esos materiales. Y luego una serie de imágenes en las que habían cuatro bailarines bailando cuatro categorías muy distintas, que es All Way Vogue, New Way Vogue, Femme Queen Dramatics, que es un modo de bailar muy específicamente de mujeres transgénero. Y bueno, un poco la exposición era esto, ¿no? De algún modo era, de un modo, pues un punto irónico si queréis, porque obviamente no era un museo del gesto, pero imaginar otros modos de archivar la gestualidad desde las minorías y desde la contestación, desde lo subcultural, por ahí van los tiros. Y luego creo que llevo un montón de rato. Tengo más cosas, o sea que depende un montón de vosotros. O sea, si queréis preguntar algo, hablamos. Si no, tengo la peli de Baudry Lawrence. Tengo imágenes de bailarines haciendo Vogue. Depende de las ganas que tenga el público. Y bueno, gracias por... Gracias. Por asistir. No sé si me he enrollado muchísimo, me parece. ¿Llevo muchísimo rato? ¿Qué hora es? A ver. Mira, si queréis, aunque habla en inglés, aunque sea para que veáis un poco el contexto, si alguno no entiende el inglés, de hecho da igual, porque es también para ver un poquito la situación. Os lo enseño como curiosidad casi. Cuando trajimos a Michael Robertson a Barcelona, él hizo una presentación muy larga de casi 3 horas sobre el movimiento House and Ballroom. Lo trajimos en colaboración con Beatriz Preciado, que es un filósofo transgénero que vive entre París y Barcelona y que lleva pensando desde hace años, pues eso, cómo construir corporalidades a la contra y desde los márgenes. Y colaboramos para traer a Michael Robertson a Barcelona. Harlem. New York City, en 1920. Un segundo. En los 1900s, African Americans, all black drag ball. Aquí nos explicaba un poquito, primero nos enseñó un montón de materiales en vídeo y luego nos explicaba un poco la historia del House and Ballroom desde los años 40. Porque tiene raíces muy atrás. Drag ball, follow me. Drag ball was transitioned from drag ball to house ball. El Michael es el activista que os explicaba antes, que además de activista y de miembro de esa comunidad es teólogo. Y lo que hizo fue trazar un poco, tanto una historia del ballroom, pensando, digamos, buscando los márgenes del nacionalismo negro, es decir, pensando todas aquellas tradiciones de resistencia negras y latinas que no se piensan desde el status quo heterosexual, sino desde el margen, cómo plantear una idea muy, muy suya, muy de Michael Robertson, que es que esos modos de organizarse políticamente son en sí mismos una teología. O sea, Michael Robertson cree que el voguing, cree que los desfiles transexuales en Harlem son en sí mismos una forma de práctica religiosa, pues eso, muy, muy transformativa, digamos, de producir comunidad. Y de producir comunidad con un potencial revolucionario importante. Había otra interacción con los grupos de Barcelona, tal vez, que pueden ser como de una subcultura más parecida, aparte de la... Sí, en la inauguración, o sea, en la inauguración, como por ejemplo Jaume y Rafa, que estaban en la expo, Jaume y Rafa, Rafa es transgénero, y colaboró con muchos agentes durante su trabajo para la exposición. Entonces, ya desde, digamos, para la inauguración, por ejemplo, pues había convocado a un montón de gente que está relacionada, vinculada o pertenece a minorías, distintas subculturas en Barcelona. Y luego, para estas actividades, esto lo organizamos en colaboración con el Programa de Estudios Independientes del MACBA, que es la institución que dirige Beatriz Preciado en Barcelona, el filósofo del que os hablaba. Y bueno, creo que te lo comenté, que después de la intervención de Michael Robertson, en realidad lo que montamos fue una gran fiesta. Beatriz había convocado, además de a Michael, que era la actividad en la que yo participaba con Beatriz, había convocado a otras personas para unos eventos que se llamaron el Museo Oral de la Revolución, que fue pura casualidad que coincidió en Barcelona el Museo del Gesto y el Museo Oral de la Revolución. Entonces decidimos como aliarnos. Y el Museo Oral de la Revolución de Beatriz era un proyecto que en realidad tenía muchos puntos en común con el mío. Era un proyecto que tenía que ver con, desde la oralidad, pensar distintas tradiciones políticas en los márgenes. Y había convocado activistas, artistas, pensadores relacionados con distintas figuras de contestación. Y después de que viniera Michael a hablar, a hablarse una serie de gente más, el simposio, en lugar de acabar, pues como acaban a menudo los simposios, de un modo un poco aburrido, lo que hicimos fue montar una fiesta en el museo, que era básicamente una fiesta transfeminista en la que Solange, que es un músico de funk carioca brasileño, Pedro Costa, tocó y, bueno, pues fue un despiporre politizado, si queréis, o... Que era muy la idea, buscar aquello que pueda haber de político en formas de diversión, en formas de producción cultural que muy a menudo se observan con cierto paternalismo, ¿no? Es decir, muy a menudo cuando los artistas trabajan con este tipo de referentes es desde una mirada up-down, desde una mirada como de voy a apropiar elementos de cultura popular. Bueno, en fin. Y, por ejemplo, os voy a enseñar unas imágenes de House and Ballroom. Esto es un No, antes de aquí. Esto es algo bastante interesante, que es cómo evolucionan también las... Ay, un segundín, que me está costando darle al play. Cómo evolucionan las formas de la idea de belleza en esa comunidad. Estos son imágenes de finales de los 80 y principios de los 90. Y son, mujeres transexuales en el Harlem, o bien tomándose fotos o bien desfilando. Un momento. Estos son catwalks, son pasarelas de la categoría que en el mundo del house se llama face, cara, que es una categoría de competición por belleza. Se apuestan mucho dinero, es decir, todo el mundo que entra en la competición, sea observar o participar, pone una cantidad de dinero, y los ganadores se llevan el dinero. Son desfiles competitivos en los que se puede ganar $3,000, $5,000 fácil. Y estos son imágenes bastante antiguas en la que lo que veis son mujeres transexuales muy femeninas, muy inspiradas en las revistas de belleza blancas, mainstream, en las que el color claro de piel es un valor pues claramente que se busca, se alisan el pelo. Os lo enseño para que veáis la diferencia con una categoría de face a 10 años más tarde. Porque algo que es muy... Esto son imágenes, es como un recopilatorio, son imágenes desde el 87 o así hasta principios de los 90. Es una recopilación que hizo un fotógrafo, se llama... ¿Cómo se llama? Bellezas terribles, me parece, porque la mayoría de las de las modelos que aparecen aquí murieron justo antes de que hiciesen esta recopilación. Son chicas que murieron durante la crisis del SIDA. Y una de ellas, de hecho, llegó a ser modelo profesional pasando por mujer, y le quitaron su carrera como modelo cuando se enteraron de que biológicamente era un hombre. Entonces, de algún modo, pues quien hizo la recopilación era un poco reivindicando esas figuras, esos héroes de los tiempos modernos o esos ídolos. Ellos se refieren a esas figuras de inspiración, digamos, dentro del House and Ballroom se las conoce como icons, son iconos, figuras influyentes. Y lo que os quería enseñar es la diferencia con la misma categoría bailada 10 años más tarde. Donde ser negro es mucho menos estigma, vuelve el afro, las mujeres no tienen por qué estar tan delgadas, hay mujeres mucho más gruesas, mucho más exuberantes, donde la feminidad es exuberante pero bordea con una masculinidad muy agresiva. Esto creo que es como de los 2000 ya. Y Raquel Valenciaga, eso es una familia, una de las houses se llama Valenciaga. Me parece interesante también enseñaros eso porque, por ejemplo, cuando el documental de Paris is Burning salió a la luz, que es el, digamos, el primer documental mainstream que hablaba de esa cultura, aunque lo hablaba de un modo no necesariamente, pues eso, sin demasiado compromiso político. Pero cuando ese documental salió a la luz fue muy criticado por algunas feministas como Bell Hooks, que digamos, criticaban el modo en que dentro de estas subculturas la feminidad se, se estereotipa, ¿no? Criticaban el hecho de que la feminidad... De que los sujetos transexuales que participan de estas categorías han de pasar como mujeres, pero en realidad es interesante ver cómo dentro del propio movimiento hay vaivenes, hay figuras de contestación, hay momentos de cambio, es decir, no es algo estático, son lugares donde siempre se está en juego, se ponen en juego esos elementos. Y el cambio en esta categoría es como muy evidente, ¿no? Y luego quizá lo más conocido del House and Ballroom es el baile. Que, por ejemplo, aquí tenéis voguing de los 90. Tiene mucho, mucho que ver con el nacimiento del house negro en Chicago y en Detroit. Es una de las razones por las que el House and Ballroom se llama house también. Es decir, muchos de ellos son DJs. La música también es un elemento importante ahí. Y al principio son formas de baile, pues eso, las figuras son muy geométricas, tiene mucho que ver con dibujar con las extremidades, casi dibujar figuras en el aire. No, esto nació en el Harlem de Nueva York y en New Jersey, pero por lo que sé se ha extendido muchísimo. Se extendió muy pronto a ciudades del sur de Estados Unidos, como en Dallas, y por lo que se ha extendido, hoy en día hay pequeñas comunidades, desfiles, competiciones de House and Ballroom en prácticamente cualquier ciudad con población negra. De hecho, Michael me contaba que tenía más de un amigo, de hecho Derrick Extravaganza, que está en uno de los vídeos, es uno de ellos, que se ha ido a Europa y que dan clases de voguing en Europa, por ejemplo. Aunque también él era muy crítico con cómo a veces al exportar ese tipo de cultura se pierde el contexto que había dado lugar a ella. Este bailarín, que no recuerdo el nombre, el que salió ahora hace un momento, de hecho era el primer icono, el primer miembro latino conocido en esa comunidad. A ver... Ahora no recuerdo el nombre. Al principio era muy específicamente negro, pero muy pronto empezaron a entrar puertorriqueños. Y luego, una imagen de voguing ya a finales de los 2000. En la categoría Femme Queen Dramatics, que es una categoría mucho más acrobática y bastante alucinante. La mayoría de las mujeres que veréis bailando Femme Queen Dramatic son mujeres transexuales también. Siempre, como veis, están estas caídas como muy dramáticas al suelo, que casi tiene un elemento simbólico, si queréis, en una comunidad que tiene una mortalidad por SIDA altísima, muy oprimida por la policía, muy oprimida por condiciones económicas adversas, la idea de caer al suelo y levantarse de golpe, casi como algo teológico, casi como algo de desafiar la gravedad, desafiar el... Gente que en sus comunidades muy a menudo es, pues eso, marginada casi como una abominación, reclamar el cuerpo como un espacio de lucha, como un espacio de exhibición. Pony Zion es el chico que os decía que estaba en Europa dando clases en Alemania, creo. No, estos son recopilaciones del YouTube. Esto, la mayoría están en YouTube, es como gente que recopila. Los más antiguos eran originalmente VHS, había mucha circulación de VHS en esa época, por lo que me han contado. Y lo nuevo, pues debe ser gente que graba con sus móviles y lo cuelga al YouTube, imagino. Sí, esto es como de 2008. No, la recopilación esta era de 2012, me parece. Y la Yomi es como una de las bailarinas más icónicas. Hoy, digamos. Eso fue todo, supongo. ¿A bailar? No, yo no sé bailar. Michael le pedimos que bailara y tampoco sabía. En realidad fue como una decepción. Pero... pues he venido sobre todo a conocer un poquito el contexto. O sea, estoy intentando visitar artistas, yo estuve en la Bienal de Cartagena. O sea, no, he venido apenas 6 semanas. Entonces, más que a desarrollar un proyecto específico, pues era más como a conocer el contexto. Sí. Y...